5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González, estamos aquí de nuevo después de este paréntesis de las vacaciones de Navidad y retomamos el programa cultural de Onda Campus, empieza el espectáculo. Como siempre, yo espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar pues de este momento de música y de cultura y como siempre nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos pues que sienten algo por la cultura. Hoy os vamos a hablar de múltiples opciones culturales muy diferentes cada una y que nos ofrecen las distintas salas de la región durante esta semana y especialmente durante el próximo fin de semana en el que no hay momento para aburrirse en nuestra región. Vamos a celebrar precisamente este fin de semana el 35 aniversario de uno de los mejores grupos de música folk, como es el grupo oliventino Acetre, y de ellos vamos a hablar también, aparte de opciones teatrales, humorísticas y musicales. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Os recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda inestimable de Álvaro Baena en la parte técnica. Y para hablar del grupo oliventino Acetre, qué mejor que escuchar su música, la de La Alborada del Jarramplas. Es una canción que ellos rescataron de la zona de Piornal, porque precisamente en esta fecha en la que nos encontramos, en enero, se celebra la fiesta de San Sebastián y en la que hablan de esa fiesta, ¿no? Del Jarramplas, una fiesta muy curiosa que dentro de unos días supongo que será noticia, porque es muy típico ver al Jarramplas, como sabéis, vestida con esas cintas de colores y en las que sus vecinos intentan atacarle con nabos, pero está bien protegido y evita males mayores. Bueno, vamos a hablar de, como os decía, el grupo oliventino Acetre, porque celebra nada menos que su 35 aniversario y lo va a hacer concretamente con dos conciertos, el próximo viernes, el día 21, en el Gran Teatro de Cáceres y el sábado, el 22 de enero, a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, con un espectáculo que lleva el título precisamente de esta conmemoración, que es el Acetre 35 aniversario 1976-2011. Y coincidiendo con esta celebración, como os decía, va a iniciar pues una gira de conciertos con una formación renovada y, por supuesto, como siempre, con una calidad que les caracteriza. Van a desgranar los temas más destacados de su discografía, marcada por la actualización de las músicas de raíz de Extremadura, pues con la inclusión de estilos musicales y de canto que ellos mismos pues han perfeccionado, fijado e incluso han creado en las últimas décadas. Lo digo para, sobre todo, los que somos seguidores de Acetre. Yo creo que es una oportunidad de ver todo ese trabajo reunido en un solo concierto. En su esencia, las raíces de la música tradicional de Extremadura pues se mezclan con las composiciones propias del grupo en un magnífico viaje por la identidad extremeña en general y por la mezcolanza a consecuencia de la raya compartida con el alentejo. En particular, son sonidos y temas de Extremadura, de la zona fronterizo con Portugal. Recordad que algunos de sus temas los cantan en portugués, en olivense, y algunos centrados también. Ellos cantan también algunos temas de la variedad dialectal del portugués propia de la localidad cacereña de Cedillo. Son 9 músicos que nos transmiten desde el escenario toda la fuerza de la renovación y la actualidad del folk en un espectáculo de fusión creativa que después de 35 años sigue abriendo nuevos caminos a la música extremeña. Un extenso recorrido por las raíces expresado en lenguaje contemporáneo a través de la vitalidad de sus múltiples instrumentos y la sensibilidad de sus voces, en el que además podremos escuchar algunos temas de su próximo trabajo discográfico, que es toda una sorpresa y que se va a publicar en breve, creo, según tengo entendido, que será en primavera. Bueno, son 7 grabaciones discográficas las que ha realizado Acetre, varias versiones originales para largometrajes de cine y televisión, Esa banda sonora, multitud de conciertos, premios y reconocimientos nacionales e internacionales la avalan como uno de los más destacados representantes de la música de Extremadura de las últimas décadas. Además, su experiencia de estos más de 30 años les ha llevado a difundir la música extremeña también por otros países, pues como Alemania, Cuba, Suiza, Portugal o Inglaterra, en el prestigioso WOMA del Reino Unido en 2009, por ejemplo. Bueno, ahí están todavía dos de sus miembros fundadores, que son José Tomás Sousa y Antonio Leira, que estarán lógicamente en esta actuación y van a pues como decía a cantar pues la música, ¿no?, de sus últimos discos, como no El Canto de Gamusino o Barrunto, entre otros, que son sus últimos discos, y que además les han, yo creo que se puede decir que han obtenido mucho éxito, pero no solamente un éxito reflejado en venta de discos, que también lo ha sido, sino en seguidores en sus conciertos. Os voy a confesar que los he visto en más de 10 ocasiones actuar y nunca han decepcionado. Así que desde aquí os transmito mi entusiasmo por este magnífico grupo, por esta magnífica agrupación musical con unas voces y unos instrumentistas de primera, y tenéis, como veis, dos oportunidades para verlos: el próximo viernes en Cáceres y el sábado en Badajoz, en el Teatro López de Ayala. Everybody gets the blues now and then, and you don't know what to do. I've had it happen many, many times to me, and you're so home, have you? But those days have gone and passed, and I'll find out what to do at last when I'll feel all down and out. You can hear me shout. Give me Dr. Jazz. Though he's got what I need, I'll say him. Out when the workers run, when I got the blue. He's the guy that meets me, he's got the boots, my dancing shoes. The more I get, the more I want, it seems. I call Dr. Jazz. Y bueno, después de habernos deleitado con Acetre, vamos a pasar a hablar de otro tema bien diferente, porque es un teatro, música, porque tiene un poco de todo. Para el fin de semana, va a ser el domingo, el 23 de enero, hay dos funciones, a las 12 y a las 6 de la, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, en el Teatro López de Ayala, dentro del programa Teatro en Familia, y que nos va a traer la compañía Oroz Teatro la obra Cyrano de Nueva Orleans, escrita por Edmond Rostand, pero cuyos textos han sido escritos por Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo. Cuenta con música de Roberto Bazán y está interpretada por Iván Villanueva, Ichazo Quintana, Manuel Mata, Rosa Clara García, Víctor Gil y Francis Bustos. Bueno, la compañía Euros Teatro, entre otros, ha ganado uno de los grandes premios, que es el premio MAS al mejor espectáculo infantil, y ha ganado también 7 premios FETEM. Su directora, Olga Margallo, con la que vamos a hablar dentro de unos minutos, nos explica que este montaje es un dinámico musical, pues para toda la familia, presentado por esta compañía, que pretende de alguna forma acercar el género a los más pequeños con un mensaje claro y optimista, y es: en la vida hay que atreverse. El espectáculo se contextualiza en la Nueva Orleans de principios de siglo XX y cuenta con canciones en directo a ritmo de jazz. El protagonista, de larga nariz, Cyrano, está enamorado de la música, de la vida y del verso, pero sobre todo de Roxana. Y bueno, quién sabe si terminará venciendo sus complejos y declarándole su amor. Es una versión muy libre de la obra de Cyrano de Bergerac, y que se trata pues de una banda de músicos que, en vez de una escuela de espadachines, porque quería aprovechar que había actores que cantaban muy bien y porque el elemento musical es muy atractivo de cara al público familiar. Así que no esperéis a la imagen que tenemos del Cyrano de Bergerac, que protagonizó en el cine, como sabéis, algunos de los caras más famosas dentro del cine, sino que vamos a ver una versión muy diferente, pero muy divertida, y para ello vamos a hablar con Olga Margallo. Y como os decía, vamos a hablar con Olga Margallo, que es la directora de este montaje, y bueno, pues agradecerle que esté con nosotros, porque supongo que estos días son de mucho trabajo, ¿no, Olga? Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo estás, Olga? Pues muy bien. Bueno, nosotros muy animados para ver el próximo domingo este dinámico musical. Yo quería preguntarte lo primero: cuando una compañía interpreta, tiene músicos, en este caso tocan instrumentos, cantan y interpretan, ¿dónde se encuentran esos actores tan completos? Pues estos actores los encontré hace ya 15 años, que son los que llevamos juntos, la compañía. Así que, fíjate, hemos crecido juntos y cantado juntos, interpretado juntos miles de obras y de espectáculos para niños y público familiar. Y bueno, eso se nota un poquito en el escenario, la complicidad que hay, los años de experiencia que llevamos juntos. Bueno, entonces vosotros sí que os atrevéis, ¿no? Como dice Ivo en vuestro lema, en la vida hay que atreverse. Sí. En la vida hay que atreverse, que es lo que le dice Roxana a Cyrano cuando Cyrano no se atreve a decir lo que siente. Y es un poquito el mensaje de la obra que queremos pues transmitir a los niños, que hay que atreverse uno a decir lo que siente, aunque a veces sea muy difícil, o tengas complejos o miedos, o seas muy orgulloso, como es el caso de Cyrano, ¿no?, que tiene todo ello junto. Pero pensamos que sí, que hay gente que sale feliz de ver este espectáculo, sale de la obra con ganas de decir lo que siente y con ganas de cantar. Sí, porque yo creo que la música da, en general, ¿no?, alegra a la gente y da un cierto rango de optimismo ante todo, ¿no? Sí, además es música Dixie, jazz, un poquito soul, y yo creo que a los niños les encanta escuchar ese tipo de música, les alegra muchísimo. Sí, ya veo que tus hijos están bailando también al son de la música, ¿no? Perdóname. No hay nada que perdonar donde hay niños. Y además, tú que te dedicas al teatro infantil, me imagino que tus hijos disfrutarán como lo hacen otros pequeños viendo este tipo de montajes, ¿no? Pues sí, a veces las ven tantas veces que ya me dicen: mamá, llévame a ver otra. Pero sí, para muchas veces, incluso el Romeo y Julieta anterior que hicimos, que estuvimos también, creo, en Badajoz, estuvimos aquí mucho tiempo en el Teatro Español, hicimos gira por toda España. La idea de cambiar un poquito el final de la obra de Romeo y Julieta me la dio mi niña, que por aquel entonces tenía 8 añitos. Ahora le daría mucha pena, ¿no? Sí, me acuerdo que me dijo: ¿cómo una historia de amor tan bonita puede tener un final tan triste? ¿Quién ha escrito esto, mamá? Me decía. Yo le decía: William Shakespeare. ¿Ese quién es, mamá? Dile que lo cambie, me decía. Y digo: no te preocupes, que ya lo cambiamos nosotros. Y bueno, sí, me dan ideas. Bueno, para... bueno, en la boca de los niños está la verdad, ¿no? Así que hay que hacerles caso. Bueno, pues vamos a Cyrano de Nueva Orleans, aunque todos sin querer nos vamos a Cyrano de Bergerac y vemos a Gerard Depardieu con esa nariz abultada. Sí. Pero en este caso, para los más pequeños que van acompañados de sus padres, como siempre suele ser habitual, me imagino que, como dices, es una obra divertida y tal. Los niños se levantan a bailar, la gente se anima a moverse... Es una adaptación, insisto siempre en decir que es de Cyrano. Otras obras nuestras, pues es para mayores de 4 años, la pueden ver perfectamente, pero este Cyrano sí es para mayores de 5 o 6 añitos, porque es una historia que, aunque hay música en directo y es muy divertida, también hay mucho texto. Uh-huh. Entonces, si entran niños de 3 añitos, pues no es para ellos. Pero es una adaptación para un poquito para público familiar. Yo creo que es como... para todos, hay bromas más irónicas para los mayores, es un poquito salvando las distancias, como cuando vas ahora a ver una peli con tus hijos de Toy Story, estas obras tan divertidas que te lo pasas igual de bien tú que tus hijos, ¿no? Yo intentamos hacer un teatro familiar donde los padres se lo pasan igual de bien que los niños y donde hay una historia bonita e interesante, que yo creo que es de lo que más carecen los espectáculos infantiles, ¿no? Sí. Aunque cada vez se hacen mejores espectáculos para niños, creo que muchas veces no se pone mucho esfuerzo en contar una buena historia, solamente en que se baile, se cante, haya un vestuario bonito. Y yo creo que la historia a los niños les importa mucho, que les cuenten un buen cuento, una buena historia, un buen texto. Y bueno, eso hemos intentado con esta adaptación de Cyrano, conservar lo interesante del original de Rostam, pero claro, metiendo algunas cositas nuestras y aligerando un poquito el texto. Sí, y además en este caso, como cuando decía eso de que la vida hay que atreverse, porque lógicamente los niños son más tímidos, no se atreven a hacer ciertas cosas, por lo que recordamos de la versión cinematográfica, sí. Al protagonista le costaba mucho tomar, pues dar ese paso, ¿no? Que le costaba mucho, fíjate, al final qué triste, ¿no? Que se muere sin realmente haberle dicho a su amada lo que sentía. Y aquí me gustaba que fuera Rosana un poco la que le exigiera, tirara del hilo, ¿no? Que le dijera, dime que me quieres, dímelo, atrévete, hay que atreverse, si no la vida se nos pasa y es muy triste, claro. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, para el próximo domingo, quienes vayan a ver esta obra, pues supongo que todos tienen que ir con una sonrisa tremenda, con una disposición muy buena, pasárselo muy bien, porque no lo vaya a poner muy fácil, obviamente. Es muy fácil. Además, la obra comienza con una especie de concierto de trompeta, saxofón, los músicos, es la banda de Cyrano, que en vez de espadachines tiene músicos. Claro. Y tiene algo, sí, la obra como de sonrisa constante, es muy optimista, yo creo. Tiene un vestuario precioso. La iluminación es muy bonita y bueno, los actores están estupendos y yo creo que todo Badajoz debe animarse e ir a ver nuestro Cyrano, que se lo va a pasar muy bien. Olga, ¿y cómo funciona ahora el teatro infantil, así hablando de la situación en general de las compañías? Pues yo creo que cada vez están haciendo espectáculos. Nosotros cuando empezamos hace 15 años había poquitos grupos que hicieran cosas así de calidad y ahora... hay muchísimos más grupos y hay obras de muy buena calidad. Hay festivales, está el FETEN, que es para niños. Precisamente en la que vosotros también habéis participado y habéis obtenido muchos premios. Sí, en el FETEN siempre que vamos algo cae, tenemos mucha suerte y tenemos 7 premios FETEN, la verdad. Y un premio más. ¿Con qué espectáculo ganasteis el premio? Con qué es la vida, que creo que también estuvimos ahí en Badajoz. Sí. Una obra que ganó el Max y ganó también el FETEN al mejor espectáculo de teatro infantil, sí. Bueno, pues entonces esperamos que el domingo se anime la gente a ver teatro en familia, pasar un buen rato con un buen teatro, buena música, buenas interpretaciones y, como dice Olga, hay que atreverse a ir al teatro, a salir y sacar a los niños de la pantalla de televisión y lanzarlos a una butaca de patio y a ver plácidamente una divertida obra. Olga, muchas gracias y... Y buenas tardes, y nada, que tus hijos... Oye, yo quería decir que me hace mucha ilusión porque toda mi familia es extremeña. Ah, bueno, me había olvidado decirlo. Así que yo, aunque no he nacido allí, toda mi familia... Sí, pero hombre, tu padre para nosotros, Juan Margallo, es una persona hiper conocida, no súper, hiper conocida por todos nosotros. Y bueno, yo podía hablar mucho de tu padre, puesto que lo conozco también hace bastantes años. Así claro. Que nada, bueno, pues con más razón, con una claro. Compañía con muchos orígenes con extremeños. Mucho origen y sangre extremeña. Es verdad, es verdad. Gracias, Olga. Buenas Muchas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Just a smile, hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Seguimos en Badajoz, en este caso en el Teatro López de Ayala, porque se ha programado para el próximo viernes 21 de enero a las 9 de la noche la representación de una divertidísima comedia titulada Dos hombres solos, sin punto com ni nada. Esta es la segunda vez que la compañía sevillana recala en Badajoz después del éxito obtenido en septiembre de 2010. Dirigida e interpretada por Manolo Medina, que la interpreta junto a Rodrigo Ponce de León, será la compañía Teatro Sí quien ponga en escena esta divertida obra que lleva ya 6 años en escena y que ha abarrotado teatros pues de toda España. Dos hombres, la sinopsis que nos facilita la compañía dice que son dos hombres solteros que comparten piso, uno trae dinero a casa, el otro muy afeminado se encarga pues de las labores domésticas, no son pareja, de hecho ninguno de los dos es homosexual, pese a lo que afirman las habladurías del vecindario, y la convivencia entre dos personas tan diferentes provoca toda una serie de situaciones que derivan en la carcajada. Así que os recuerdo que será el próximo viernes, el 21 de enero, a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala de Badajoz, y que los precios son butaca de patio 15 y anfiteatro 12. Y nos vamos ahora a Cáceres porque este fin de semana, además del concierto de Acetre, del que ya nos hacíamos eco al principio del programa, los que viven en esta maravillosa ciudad lo tienen muy fácil para pasar un rato muy divertido. Será el sábado, el 22 de enero, a las 8:30 y el domingo, el 23, a las 7 de la tarde, cuando Faimino y Cansado van a presentar en el Gran Teatro de Cáceres el espectáculo Parecido no es lo mismo. Bueno, ese es el título de la obra que van a representar, en este caso del espectáculo de humor. Parecido no es lo mismo, es otra vuelta de caracol que nos garantiza el reír con las ocurrencias y reflexiones del dúo más divertido del escenario nacional. Faimino y Cansado son los reyes del stand-up comedy, son legión, son dos, pero son leyenda. Llevan más de 2 décadas exhibiendo su humor y como de alguna forma habría que clasificarlo, pues dicen que es una mezcla entre surrealista, absurdo e inteligente. Sus espectáculos se componen de una sucesión de gags, generalmente sobre situaciones corrientes llevadas al absurdo, y suelen ser historias muy trabajadas y con muchos detalles. No hablan de actualidad, no realizan imitaciones, no hacen chistes sobre políticos, ni se visten de ama de casa. Apenas emplean decorado o vestimentas especiales. Y su humor también pues se considera surrealista porque mezclan lo sencillo y lo intelectual, tratando temas atemporales, y en definitiva lo que buscan es la interacción con el público, que debe entender sus juegos de palabras y doble sentido. De hecho, recomiendan que los espectadores hayan acabado la educación obligatoria para apreciar completamente su humor. Seguimos hablando de Faimino y Cansado, como os decía, ofrecen dos funciones, el sábado y el próximo domingo en Cáceres. El caso de esta pareja, de Faimino y Cansado, es que no deja indiferente a nadie. Cuando los ves por primera vez, o te encanta o los aborrece, y si te han gustado, probablemente irás al teatro a verlos cuando vayan a la ciudad donde vives, porque no es que hagan muchos espectáculos, pero de vez en cuando aparecen y es como, de alguna forma, respirar aire fresco. La última vez que estuvieron de gira, hicieron el espectáculo Son Dos, y esta vez, como sabéis, parecido no es lo mismo. Su sexto espectáculo, 23 años, y lo que tratan pues de transmitir con el título de la obra es que siguen siendo fieles a ellos mismos, y aunque los textos no son iguales a los precedentes, seguramente tirarán de chistes que ya han hecho historia dentro de su mundo esperpéntico, que es el mundo de Faimino Cansado. Bueno, los orígenes de este dúo es que la carrera de estos dos artistas comenzó un domingo de septiembre de principios de la década de los 80, que ofrecieron en el Retiro cuatro pases una mañana con más luces que sombras, y el verdadero motivo de aquel comienzo fue recaudar dinero para invitar a comer a sus amigos a un restaurante chino. Desde entonces acuden regularmente a ofrecer sus espectáculos en este céntrico parque madrileño, y coinciden con humoristas como Pedro Reyes o Pablo Carbonell en la época de mayor y mejor actividad artística del parque. Su incursión en televisión fue nada menos que en el programa 1-2-3, donde se hicieron famosos contando el mítico chiste del águila, y posteriormente actuaron en el programa infantil Cajón Desastre, donde hicieron sketch memorable. Con todo esto consiguieron darse a conocer ante el gran público hasta tal punto que tuvieron la oportunidad de realizar una serie de 16 programas propios de aproximadamente media hora de duración, que se titulaba El Orgullo del Tercer Mundo. En este programa se acuñó aquella expresión famosa de "yo leo a Kierkegaard", respuesta del público en un momento de uno de sus gags, y esta frase nació como respuesta a la idea de productores del programa de que era necesario crear una frase significativa que pudiera de alguna forma hacerse popular. Y ellos se lo tomaron a guasa y se inventaron esta expresión pensando que nunca podrían calar entre la gente. Pero finalmente lo hicieron muy famoso, y se considera pues su grito de guerra. Con este programa llegaron a mucha gente y comenzaron a generar una legión de fans, aunque el capítulo que más se vio no alcanzó el 1,5 millones pues de espectadores. Así que, seguidores de Faimino Cansado, ya sabéis, el sábado, el 22 de enero a las 8:30, y el domingo, el 23 de enero a las 7 de la tarde, en el Gran Teatro de Cáceres, parecido, no es lo mismo de Faimino y Cansado. Six, seven, eight. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene, como seguramente este próximo fin de semana hará mucho frío, así que ya sabéis, aprovechar tiempo libre para asistir a los teatros y ver alguno de estos magníficos espectáculos, conciertos que os hemos presentado. La semana que viene hablaremos de estilos musicales tan dispares como el concierto de Rosa López que va a ofrecer en Badajoz. Sabéis que Rosa es la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo o del concierto que dará también en Badajoz Tote Kim. Así que ya sabéis, la semana que viene habrá más y espero que tan bueno como esta semana. Hasta pronto y que lo paséis muy bien.